Estás escuchando El Descafeinado Radio, verdadera radio online. Centro Sur, tu centro comercial, presenta. Miércoles 19 de enero del año 2011, bienvenidos sean, damas y caballeros. Yo soy Roberto Álvarez Laris y voy a estar acompañándolos durante estos 60 minutos programando una muy excelente selección musical. El día de hoy vamos a estarles presentando música aparecida en un show británico de nombre Little White de Jules Holland. Este músico que conduce este excelente programa, aparecido el 9 de octubre de 1992 y que hasta la fecha ha mostrado a grandes agrupaciones de diferentes géneros. Little White, Jules Holland, el día de hoy en especial. Iniciemos pues las sensaciones sonoras. El Descafeinado Radio presenta One Day. Sensaciones sonoras. Toda la música en un solo lugar. One Day. Iniciamos con Stereo Love, la melodía Les Hipper Sound. Esto es One Day, las sensaciones sonoras. One Day @eldescafeinado.com. También en locutores @eldescafeinado.com. Nos están escuchando a través de la verdadera radio online. Stereo Love, totalmente en vivo en el live on Jules Holland. Les Hipper Sound, la melodía. Esto es One Day, las sensaciones sonoras. Lo estás escuchando a través de www.eldescafeinado.com, la verdadera radio online. Expresión musical. One Day. Tori Amos con la melodía Spark. Esto es One Day. Les doy el correo electrónico oneday@eldescafeinado.com. She's a good guy, the naked thing that she's. She's a dead guy, the naked thing that she's. She's afraid of the light in the dark. 6:58, are you sure my spark is here? She's convinced she could pull back in Asia, but she couldn't keep baby alive. Doubting if there's a woman in there somewhere. Tori Amos con la melodía Spark. Esto es One Day, las sensaciones sonoras el día de hoy, un especial de Jules Holland. She's afraid of lightning. 6:50, are you sure where my spark is? Música. Música. One Day. Ahora viene Primal Scream con la melodía Swastika Eyes. Swastika Eyes. Esto es One Day. Lo estás escuchando a través de www.aldescafeinado.com. Swastika eyes. Life on Little White Jules Holland. Son los señores de Primal Scream con la melodía Swastik Eyes. Voy un corte y regreso con más sensaciones sonoras. Descafeinado Radio, tenemos un lugar para ti. Sabemos de la necesidad de hacer crecer tu negocio. Por eso tenemos el mejor paquete desarrollado para tus necesidades de ventas. Anúnciate con nosotros. Información@eldescafeinado.com. Llámanos 3030-7078. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. El Descafeinado Radio. Descafeinado Radio. El Descafeinado Radio. Descafeinado Radio. Y bien, continuamos con más de esto que es One Day, las sensaciones sonoras, transmitiendo a través de www.eldescafeinado.com, la verdadera radio online. Déjenles comento acerca de un nuevo programa llamado The Art of Rolling, conducido por el buen Humberto. Será un viaje de una hora donde podrás escuchar música que te transportará a otros mundos, rolas difíciles de escuchar en la radio convencional. Así es que escuchen The Art of Rolling todos los jueves a partir de las 9 de la noche, 21 horas, y su repetición los lunes a la 1 de la tarde a través del descafeinado.com. Little White Jules Holland, especial del día de hoy en One Day, las sensaciones sonoras, y nos vamos con más música. Son los señores de Moloco que se presentaron en el año 2003. Así es que continuamos con más música el día de hoy en One Day, las sensaciones sonoras. When you are ready, I will surrender. Take me and do as you will. Have what you want, your way's always the best way. I have succumbed to this passive sensation, peacefully falling away. I am the zombie, your wish will command me. Laugh as I fall to my knees. Sing it back to me. Singing Back es Moloco, que se presentó en el 2003 en el show de Jules Holland. Esto es One Day, lo estás escuchando a través de www.aldescafeinado.com. La música marca generaciones. One Day. 15th Step son los señores de Radiohead, que esta sería como su tercera presentación del año 2008 en vivo en The Jules Holland. Esto es One Day, las sensaciones sonoras. Lipton Step, Radiohead, esto es One Day, las sensaciones sonoras. Ahora vamos a escuchar a Air junto con los señores de Phoenix. La melodía Sexy Boy. Esto es One Day. locutores@aldescafeinado.com. Nos estás escuchando a través de www.aldescafeinado.com, oneday@aldescafeinado.com, y les doy también mi correo kwradio@hotmail.com. Vamos a la música. Los señores de Air junto con los de Phoenix, la melodía Sexy Boy Life on Little White Jules Holland. Esto es One Day y las sensaciones sonoras. Ahora viene David Byrne junto con Morshiva. La melodía lleva por nombre Dance on Vaseline. Si se escucha algo mal, son fallas de origen. Ay, disculpen. Vámonos con la melodía. What do you mean to me? You're dangerous. shoot me with your poison arrow, but I dance on Vaseline. I'm slipping out, working on a revolution, gonna make the music again. War is all around us. Your gods are dead and buried underground. I was a silly putty. Your big ideas are useless to me now. My baby saw the future. She doesn't wanna live there anymore. It's lousy science fiction. Gets on your skin and seeps into your bones. I'm a preacher man, shoot me with your poison arrow, but I dance on Vaseline. I'm slipping out, working on a revolution. Don't let the music in. You're dangerous, shoot me with your poison arrow, but I dance on Vaseline. Slipping out, working on a revolution. Don't let the music in. Woo! Started in Oklahoma. You always think it happens somewhere else. This madness is attractive until the day it happens to yourself. My man don't seem sexy. My checker in my cool gray light of dawn. A legislative body. And all at once your love. Dave Byrne junto con Morchiva, la melodía Dance of Vaseline. Esto es One Day, las sensaciones sonoras. Voy a un corte y regreso con más. Amigos, los saluda Memo Martínez y los estoy invitando para que todos los viernes en punto de las 8 de la noche me acompañen a disfrutar lo mejor de la salsa y sus ritmos caribeños aquí en Sabrosón, la zona exquisita de la salsa, solo por el descafeinado.com, verdadera radio online. Estás escuchando El Descafeinado Radio. www.descafeinado.com. Y bien, continuamos con más de esto que es One Day, las sensaciones sonoras, transmitiendo a través de www.eldescafeinado.com. Y muchos de ustedes se han de preguntar, ¿y qué habrá en Centro Sur que me llame la atención para ir? Pues, si viven cerca, tienen el Walmart, también hay Coppel, Cinépolis, Suburbia, Burger King, Vips. Pues hay muchas cosas ahí en Centro Sur, la surtidora también. Si quieren checar más, visiten www.centrosur.com.mx. Denle en la sección de locales, ahí pueden encontrar todos los locales que hay. Bueno, algunos, los más importantes. también tienen, no sé, el área de contacto. Pueden checar www.centrosur.com.mx. Centro Sur está ubicado ya en Periférico Sur y Avenida Colón, en Tlaquepaque, Jalisco. Continuamos con más de Little White Jules Holland Special del día de hoy en One Day, las sensaciones sonoras. Vamos con más música, ahora con Björk, la melodía Heart Intruders. Creo que es la segunda ocasión que visitó este show Björk. Esto es One Day, las sensaciones sonoras. Lo están escuchando a través de www.eldescafeinado.com, la verdadera radio online. El 8 de junio del año 2007 se llevó a cabo esta presentación. Es Björk con la melodía Heart Intruders. Esto es One Day, el día de hoy, un especial de Jules Holland. Música. Música. One Day. El 27 de abril del año 2010, el año pasado, se presentaron los Gorillaz presentando esta melodía, Still Love. Esto es One Day. Lo están escuchando a través de www.eldescafeinado.com. No. overload, look at every heavy glow, sunshine on the road, we dig off, get the lantern, burn, burn, man, easy, the broadcast show, roll call, please, on the road, sunshine, working, Gorillaz con la melodía It's Too Low. Este programa se llama One Day y las sensaciones sonoras lo estás escuchando a través de www.eldescafeinado.com. Voy un corte y regreso con más sensaciones sonoras. A partir de las 8 de la noche, Antifama. Y nos da una lección sobre la conducta que tenemos que tener en las afueras, en la calle, señores. Esto es, ¿qué programa, Brandito? Antifama. ¿Cómo no? El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Thank you. 45 minutos y contando de este programa llamado One Day, las sensaciones sonoras que se transmite a través de www.eldescafeinado.com, la verdadera radio online. Este programa de Jules Holland, ya lo había dicho, apareció el 9 de octubre de 1992, se transmite a través de BBC 2, es del Reino Unido, un excelente programa donde se presentan 5 agrupaciones, bueno, entre agrupaciones y solistas, a veces DJs, 5 totalmente en vivo, también el señor los entrevista y toda la cosa, pero no hablemos más del programa, sino que escuchemos más de las melodías que se han tocado en este excelentísimo programa. Vámonos con Tricky, la melodía Puppy Toy de su penúltimo disco. Esto es One Day, lo están escuchando a través de la verdadera radio online. OneDay@eldescafeinado.com, locutores@eldescafeinado.com, también en kwradio@hotmail.com. Y también nos pueden buscar en el Facebook. Ahí estamos. ¿Cómo no? Vámonos con la música. Friends, girls, they come and go. You think you're nice, but friends remain as close and flow. See, she likes that money, boy. She needs a puppy toy. Tricky en conjunto de esta mujer, la cual no tengo el dato de quién será, pero canta muy bien. Tricky, la melodía Puppy Toy de su penúltimo disco, presentándose en el Jules Holland, en el programa de Jules Holland. Vamos con más. Yeah. mente. One Day. En 1998 se presentaron los señores de Massive Attack con esta melodía, Teardrop, en vivo en el Little White Jules Holland. Massive Attack, Death Drop, canta Elizabeth Fraser en esta actuación en el Little White Jules Holland. expresión musical. One Day. Y bien, llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a toda la gente que hizo favor de escucharnos el día de hoy en este especial The Little White Jules Holland. Yo fui Roberto Álvarez Laris y los espero la próxima semana, el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche con más sensaciones sonoras. Recuerden que este programa se retransmite todos los viernes a partir de la 1 de la tarde. Yo me despido con una canción de los señores de Boris Head, de su último disco, We Carry On. Ellos se presentaron el 18 de abril del año 2008. Muchísimas gracias. Hasta luego. su centro comercial presentó.